Mira, yo soy un preso político de la dictadura y hoy día sigo siendo un preso político, al igual que el pueblo de este gobierno corrupto, ladrón y asesino de Mapuche. Entonces mi obligación como luchador social es estar en las calles junto a mi pueblo, que está demostrando de esta forma la insatisfacción con este gobierno y con los políticos que nos gobiernan. Mi obligación entonces es decir que solo la lucha nos está indicando el camino correcto, porque las elecciones a nosotros no nos solucionan los problemas. Ya llevan 40 años mintiéndonos que llegaría la alegría, y la alegría todavía no llega. Hoy estamos entonces más pobres que nunca. Vemos en las calles de Santiago, en las calles de todo el país, la extrema pobreza, pidiendo limosna, recogiendo comida de los basureros para subsistir. Vale decir que es el momento entonces de exigir y de luchar porque las riquezas nacionales sean distribuidas para todos los chilenos y no para un grupo de ladrones sin vergüenza. Hoy en día lo que más nos preocupa a nosotros, los viejos, es cómo se está asesinando a un pueblo mapuche, que son los que nos dieron la vida, que son los auténticos dueños del territorio chileno y que se los quitaron con la pacificación. Hoy los camioneros están llamando a que le apliquen la ley terrorista, pero los únicos terroristas aquí son los camioneros. Y lo que ellos tienen que hacer entonces los camioneros es salir de la Araucanía, ¿ya?, y entregar la riqueza de la tierra a los mapuches, porque ellos son los verdaderos dueños. Y por eso vamos a luchar, para que se crea aquí en Chile una verdadera democracia y no una democracia con impunidad, donde se puede matar, asesinar y después caminan por las calles de Chile libre.